Saltomata Radio. Rock.com. Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo programa de M, el Metal en España. Más concretamente estamos en el programa número 20 de esta sexta temporada y el número 140 de nuestra historia. Hay gente que se ríe porque digo esto del programa, el número de programa de la temporada y el número de programa de la historia, pero es que, oye, me hace gracia. Así yo llevo un control y sé pues más o menos cuánto tiempo llevamos en activo. Y nada, estamos aquí, como decía, en el programa número 20 de esta sexta temporada. Hoy voy a recuperar el formato antiguo de los programas de M, ya que no he tenido tiempo de poder cuadrar ninguna entrevista. Así que, ni poder cuadrar con ningún invitado, claro está. Así que voy a recuperar un poco el formato antiguo de lo que eran los programas de M. Y voy a poneros toda la música que pueda en el tiempo que tenemos de programa. Y todas estas novedades que nos llegan todas las semanas pues a nuestro mail y a nuestras redes sociales y demás. Pediros disculpas porque sigo teniendo la voz un poquito tocadita. En el anterior programa ya estaba resfriada, suerte que Héctor me ayudó y pude un poco sacarlo adelante, pero sigo tocada, o sea, esta gripe me ha dado fuerte y aquí estoy. Pero bueno, que vamos al lío, que voy a presentar, voy a intentar poneros toda la música que pueda, voy a hablar lo mínimo posible para que podáis disfrutar, para que entren los más temas posibles y podáis disfrutarlos. Y vamos a empezar con una banda que de Asturias, que hace unos días presentaban un nuevo videoclip de su tema Fly Free Blacksmith, tema adelanto de lo que será su próximo trabajo, Born in the 17, que verá la luz, 17, creo que lo he dicho bien. Bueno, es Nacidos en los 70 o Nacido en los 70 sería la traducción. Este disco verá la luz en abril de este año bajo el sello The Fish Factory. Y como digo, tienen videoclip, podéis ir a verlo a su canal de YouTube, dejarles vuestros comentarios, darle vuestro apoyo con un like, compartiendo, etcétera, etcétera. Es muy fácil apoyar a las bandas hoy en día teniendo internet. Así que sin enrollarme más, os voy a dejar con el Leader Boys, su tema Fly Free, tenemos que empezar con la lengua trabada. Fly Free Blacksmith, feat. Leader Dangerous Dick. Y como digo, videoclip, ir a verlo. Oh, Madrid nos vamos a ir, perdón, al revés. Y desde Asturias nos vamos a ir ahora a Madrid. Madre mía, qué espesura. Desde Asturias nos vamos a Madrid para escuchar a la banda de thrash metal Holyside, que hace unos días lanzaban el tercer single de su segundo álbum, el cual vio la luz este pasado viernes 14 de febrero y lleva como título Face to Face. El tema del videoclip es Empty Cyber Life y este disco, como digo, vio la luz el pasado viernes 14 de febrero a través del sello Stream Music en formato CD y cassette, y también a través de MDD Records para Alemania y Spiritual Best Records para Japón. Así que sin enrollarme más, os dejo con los chicos de Holyside y su tema Empty Cyber Life, que como os he dicho tienen videoclip, y podéis ir a darles vuestro apoyo a el canal de, en este caso, el canal de la discográfica Stream Music. desde Madrid, nos vamos a ir ahora para abajo, nos vamos a ir para Málaga para escuchar a la banda Crumi, ya que el pasado mes de enero lanzaban su primer larga duración que lleva como título Inefable, y tienen en su canal de YouTube publicados dos de los singles que lanzaron. Uno es Dolor, el cual lanzaron en 2018, sí, aunque el disco se ha publicado este año, ya lanzaron adelantos en el año 2018, y el single En tus cenizas, que es el que yo voy a poner, que lanzaron en 2019 y que ambos podéis ver en su canal de YouTube, bueno, como se diga, los podéis buscar como Crumi Band con dos M's y griega, para que sepáis cómo se escribe y no tengáis problemas en encontrarlos. Y lo dicho, yo os dejo con el tema En tus cenizas de Crumi, disfrutarlo, y si os gusta ya sabéis, ir a darles vuestro apoyo en redes sociales, canal de YouTube, etcétera, etcétera. Consigo. Y nos vamos ahora hasta Barcelona para escuchar a la banda Born in Exile, ya que estos chicos no paran y tras el adelanto de su primer single Torch, ahora presentan un nuevo videoclip un vídeo en formato playthrough, que están ahora muy de moda también. El segundo corte de su nuevo trabajo, que lleva como título Safe Use. Nuevo álbum que lleva, que no lo he dicho, que lleva como título Transcendence, a ver si lo pronuncio bien, madre mía, y que será lanzado a través de Arcade Records el próximo 6 de marzo a nivel mundial. Así que, lo dicho, os dejo con la banda Born in Exile y su tema Safe Use, que como digo está en formato video playthrough, que podéis ir a ver a su canal, a su canal de YouTube, pero no, está publicado en el canal de la discográfica Arcade Records, pero bueno, buscarlo y os sale seguro en los últimos vídeos publicados en referencia a Born in Exile. Así que nada, no me enrollo más, os dejo con ellos. y vamos a escuchar ahora a una banda que se hacen llamar Los Inductores, y es que hace unos días publicaban el primer single de lo que será su próximo disco. El single lleva como título Selfies, y como comento, es el adelanto de lo que será su próximo trabajo, que llevará como título Máquina de Rock and Roll, y que estará disponible a partir del mes de marzo de este 2020. Si os gusta el buen rock and roll, como el propio nombre del disco indica, os recomiendo esta banda. Es más, os lo voy a poner, que ya lo iba a hacer, pero bueno, yo os lo digo, os los voy a poner, el tema Selfies, del cual tienen videoclip. Podéis ir a su canal de YouTube a darles vuestro apoyo, a ver el vídeo, a dejarles un like, un comentario, compartir o lo que os apetezca. Así que nada, no me enrollo más, que me da la tos, y os dejo con Los Inductores y su tema Selfies. Tema cuanto menos curioso, y que se le podría dedicar a más de uno y a más de una. Bien, ahora nos vamos a ir hasta Vigo para escuchar a la banda No One Alive, ya que hace unos días presentaban su primer videoclip del tema Save Your Soul, tema extraído de su primer EP, el cual lanzaron en 2019 y lleva como título The Grim Reaper, y que, como siempre digo, podéis ver en su canal de YouTube, que por cierto, este videoclip fue rodado, la mayor parte de él, en directo durante el concierto que dieron en con Lifesin y Soul Dealer en la Sala Transilvania de Vigo el pasado 12 de octubre de 2019. Así que si os gustan este tipo de vídeos en el que incluyen... Uy, que se me pone el tema antes de tiempo. Vamos a ver, esos que no quieren que hable, no quieren que hable. Pues bueno, pues os lo pongo. Os dejo con No One Alive y su tema Save Your Soul. y nos vamos a ir ahora hasta Pontevedra para escuchar a la banda de metal alternativo Brutal, ya que debido a la buena acogida que ha tenido su último trabajo, lo han celebrado presentando un nuevo videoclip para el tema Grita Más Fuerte, tema que también da nombre al álbum, el cual fue grabado, mezclado y masterizado en los Zoilo Unreal Studios Marín a manos de Zoilo Santiago. Si os gusta lo que vais a escuchar, podréis, bueno, no podéis saber si os gusta lo que vais a escuchar porque todavía no lo habéis escuchado, pero bueno, si una vez lo escuchéis os gusta, podéis adquirir este larga duración de la banda Brutal o escucharlo a través de las principales plataformas digitales. Así que sin enrollarme más, sin meteros más tonterías, porque hoy estoy espesa, ¿no? Lo siguiente, os dejo con la banda Brutal y su tema Grita Más Fuerte, del cual, como digo, tienen videoclip y podéis ir a ver a su canal de YouTube y dejarles vuestro apoyo y estas cositas. Thank you. Y nos vamos a ir ahora hasta Vitoria para escuchar a la banda Nucore, ya que también el pasado viernes 14 de febrero publicaban su nuevo disco, su nuevo trabajo, que lleva como título One Minute Silence. Y os vamos a poner el tema que sacaban como adelanto el pasado 7 de febrero, lo sacaban en forma de videoclip, y el tema lleva como título Black Friday. Es uno de los cortes del disco, como ya supondréis. Y nada, como siempre os digo, podéis ir a verlo a su canal de YouTube, que se hacen llamar de MR Nucore, para que podáis encontrarlos fácilmente. Y nada, dejarles ahí vuestro apoyo, vuestros likes, vuestros comentarios y estas cosas que siempre pido a través de internet, redes sociales y demás. Así que nada, nos queda poco tiempo. Creo que todavía podréis escuchar un par de temitas más, pero bueno, de momento os dejo con Nucore y su tema Black Friday. Vamos ahora hasta Valencia para escuchar a la banda Ravensgate, ya que hace unos días publicaban o anunciaban la fecha de lanzamiento de su nuevo trabajo, que llevará como título Everlord y que verá la luz el próximo 25 de febrero, tanto en formato físico como a través de las principales plataformas digitales. Y el tema que yo voy a poneros es el que en su día sacaron como adelanto y en forma de videoclip, además abre el disco, y se hace llamar Incubus Rat, espero pronunciarlo bien. Por favor, yo siempre pidiendo disculpas con el tema de la pronunciación, un día tengo que aprender. Os lo prometo, lo haré. Aprenderé a pronunciar el inglés. Pues lo dicho, os dejo con Ravensgate, su tema Incubus Rat. Saber que su disco saldrá el próximo 25 de febrero y que podéis ir a su canal de YouTube a darle al pollo. A darle apoyo con vuestros likes, comentarios, compartiendo y demás. Así que nada, os dejo con los chicos de Ravensgate. We'll be right back.

Ravensgate, voy a dar por finalizado el programa de hoy, porque ya no nos cabe más música, ya casi hemos hecho la horita de programa, pero no me voy a marchar sin antes daros las gracias por haberme escuchado en este domingo. Si estáis en Asalto Mata Radio Rock, ya sabéis, a las 5:30 de la tarde, o si estáis en Front Row Radio, que emitimos, ya sabéis, en México, a las 2 de la tarde y a las 9 de la noche, hora española. Siempre tenéis toda la información en nuestro cartel, que ahí ponemos todo todito. O si no, en nuestro podcast, en Miss Cloud, que ya sabéis que ahí tenéis todos los programas disponibles. Si queréis algún día, pues recuperar alguno en concreto, volveros a escuchar, o lo que haga falta. Como no, también os podéis seguir a través de las redes sociales, nos podéis buscar como @elmetalenespana. Recordaros que no lo digo nunca, pero creo que es interesante que de vez en cuando hacemos sorteos, ya sea en Facebook, en Instagram o a través de nuestra web, la cual, por cierto, sigue caída por el ataque que sufrimos, pero en los próximos días es muy probable que ya esté de nuevo operativa. O eso esperamos, por lo menos. Así que estar muy atentos a todo lo que os he dicho, redes, web y demás, porque vamos a hacer nuevos sorteos y bueno, siempre es interesante ganar cositas por la cara, ¿no? ¿Por qué no? ¿A quién no le gustan los regalos? Así que nada más, ya os he dicho todo lo que tenía que deciros. Muchas gracias y, como siempre os digo, ¡mucho metal, gente!